La emisión de Radio Monte Carlo está en el mundo. www.radiomontecarlo.com.uy www.radiomontecarlo.com.uy. Ingrese a nuestra página web, el sitio donde se encuentra la mayor audiencia de Uruguay. Es una presentación exclusiva de Sanapié, la línea más completa para el cuidado de sus pies. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 6:30. Muchas gracias, Monte Carlo. Sanapié, ya acuérdese, todos los días, antes y después de usar sus pies, Sanapié. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Titulares. El ajuste anual de jubilaciones y pensiones que regirá desde el primero de enero será del entorno del 6%. Y se pagará en febrero. En enero se adelantará el pago a quienes cobran en redes de cobranza para evitar que el feriado del primero extienda la acreditación hasta el día 8. El índice medio de salarios tuvo una variación del 5,58% en los últimos 12 meses. El salario real creció 4,32% en el año móvil. El Banco de la República reimplantará desde el próximo lunes los descuentos de 15% en comercios del litoral para quienes paguen con la tarjeta Brow Recompensa. Se alimentarán, se alinearán, debe decir, aranceles en los comercios que acepten pagos mediante teléfonos celulares. Efectivos policiales realizaron una serie de allanamientos a partir de la incautación de unos 300 kilogramos de cocaína en una zona rural de Paysandú. Hay dos individuos detenidos. Uno de los implicados logró fugar en el procedimiento realizado en el kilómetro 39 de la ruta 26. La policía allanó un local de red de pagos de La Teja en la investigación de lavado de dinero de la banda de los Alvin. La presidencia de la República amplió la denuncia por la garantía del astillero español Cardama con el informe del escribano español, que denunció la falsificación de su firma en documentos que permitieron los pagos por la construcción de las patrulleras oceánicas. El juez del concurso de Conexión Ganadera decretó la venta en remate privado del apartamento en Torre Imperiales de Punta del Este, donde la viuda de Basso, Daniela Cabral, cumple la prisión preventiva. COPSA pagó los salarios adeudados y tras la intervención del Ministerio de Trabajo, la transportista gestionará un crédito para afrontar los aguinaldos. Negocian modificaciones al esquema de servicios de verano para evitar paros que comprendan a la línea de COPSA Este. En el deporte, Nacional y Peñarol definirán mañana el campeonato uruguayo en el Gran Parque Central a partir de las 16:30. Más de un millar de policías trabajarán en el operativo de seguridad. Nahuel Herrera sería de la partida en el 11 de Diego Aguirre, que tiene la ausencia de Javier Méndez, Diego García, Lucas Hernández, Damián Suárez, Héctor Villalba y David Teráns. Somos pocos, pero buenos, contestó Aguirre al ser consultado al respecto. En Nacional, Jackson Viera tiene dudas sobre incluir a Nicolás Núñez, que aún no está al 100. Desde lo físico, tampoco se conoce si jugará Boggio o Nico Lodeiro. Maximiliano Gómez apareció en el 11 de la víspera junto a Gonzalo Carneiro, que parece tener el camino allanado para estar desde el comienzo. Atenas de San Carlos, Deportivo Maldonado definirán en el estadio Domingo Burgueño Miguel desde las 20:30 el tercer ascenso a Primera División. Jorge Chifle Barrio fue electo como nuevo presidente del Montevideo Wanderers para el periodo 2025-2027. Uruguay perdió anoche 1-0 con Paraguay en Asunción en el marco de la Liga Sudamericana de Naciones, torneo que clasifica a la Copa del Mundo 2027. Se disputa hoy la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en Lima. Santiago Urrutia ganó esta madrugada la primera y segunda carrera disputada en Tailandia de la Copa Jelly Super Pro La carrera 3 será a la 1 de la próxima madrugada. Vamos a lo principal del mundo. Equipos de rescate de Indonesia y Tailandia intensifican hoy las operaciones de búsqueda y asistencia tras los deslizamientos de tierra e inundaciones que han devastado amplias zonas y causado unas 400 víctimas en el sureste asiático. Al menos 2 personas murieron y más de 20 resultaron heridas, entre ellas un niño de 13 años, por un gran ataque aéreo de Rusia desatado la pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales y a 500.000 de sus habitantes sin electricidad. El gobierno peruano aprobó, tras la celebración del Consejo de Ministros de estado de emergencia en la frontera con Chile durante el periodo de 2 meses ante el aumento de la migración irregular y con el objetivo de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Bueno, vamos a repasar los datos del tiempo a esta hora de la mañana. Tenemos una mañana fresca en la capital, el cielo nuboso, la temperatura en estos momentos 16 grados con 8. Los vientos rotan del este noreste a 6 kilómetros. La presión atmosférica 1014.1. Humedad 73%. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros. El resto del día nuboso, periodos de cubierto, probables precipitaciones, tormentas aisladas en la tarde, 21, tan solo la máxima para hoy en el área metropolitana. En el norte, la máxima sigue alta, por encima de los 30. Concretamente, para Artigas, hoy 32 grados. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Tarjeta D. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. 37 minutos pasan de las 6 de la mañana. Les decíamos en títulos, el aumento de jubilaciones y pensiones desde el próximo 1 de enero será del entorno del 6%. El integrante del directorio del Banco de Previsión Social, representante de los jubilados, Ariel Ferrari, indicó que de acuerdo a la evolución del índice medio de salarios conocido hasta ahora, se puede prever un incremento de ese orden. Interpretó que con esa suba, reiteramos del 6%, se retoma el crecimiento de las pasividades, aunque sea lento, y remarcó la necesidad de implementar políticas para los más sumergidos. Entre ellos mencionó la necesidad de mantener el 3% para las pasividades adelantadas en junio como parte integral de los ingresos. Todavía no con exactitud, pero sí, hasta septiembre el índice medio de salario está confirmado, es un 5,2, por lo tanto si hubiera ajuste ahora sería ese monto, y por la tendencia que viene llevando, todavía faltan algunas negociaciones en los consejos de salarios, estaría rondando el 6 y algún poquito más. Entonces, si la tendencia también en la inflación se mantiene, habría un índice que sería algo mayor que la inflación, y eso es bueno, retomar un crecimiento, aunque sea lento, que precisa como una política permanente para mejorar, sobre todo a los que menos tienen, porque este fin de año volvemos a retomar lo que se hizo entre el 2007 y el 2019, que a fin de año no se quita el adelanto que sería en junio. Todavía faltan 3 meses para tenerlo con exactitud, pero la tendencia es difícil que se revierta. A partir de enero se adelantará un día el pago de las jubilaciones en las redes de cobranza. La decisión se tomó en base a los feriados del próximo año, en particular por el atraso del pago en el primer mes del año, que en esta ocasión obligaría a acreditar la pasividad al octavo día. La medida que corrige esa situación se mantendrá por todo el año tras la evaluación realizada por las autoridades en los próximos meses, explicó Ferrari. Nosotros en directorio tenemos que, hacia fin de año, aprobar el calendario para el año siguiente. Y cuando vemos cómo empieza el año, el 1 de enero feriado es un jueves, el pago empezaba el cuarto día hábil, por lo tanto agarrábamos otros feriados como sábado y domingo, y el martes es Reyes, 6 de enero, nos preocupaba empezar a pagar por el 8 de enero. En las conversaciones que se hicieron con la gente descentralizado de pago de pasividades, se llegó a un acuerdo de adelantar un día. Pero como este tema se nos vuelve a repetir en abril, se nos vuelve a repetir en mayo por los feriados, ese acuerdo fue para que no solo fuera en enero, sino fuera a lo largo de todo el año. Su trabajo desde la gerencia de finanzas bien importante que aprobó el directorio, y bueno, adelantamos los pagos en un día. El segundo día hábil serán en los bancos, y a partir del tercero en los agentes descentralizados de pagos. Bueno, lo que decía entonces a Radio Monte Carlo Ariel Ferrari, representante de los jubilados en el Banco de Previsión Social. En otros temas, el Banco República volverá a aplicar descuentos a usuarios que paguen con Brow Recompensa en comercios del litoral entre diciembre de este año y marzo de 2026. La medida se instrumentará en Salto, Paysandú, Renegro y Soriano y surgió luego de las inquietudes planteadas por organizaciones de comerciantes de la zona, explicó el presidente del banco, Álvaro García. Los descuentos serán del 15% en comercios adheridos de supermercados, almacenes y carnicerías entre lunes y miércoles, farmacias martes y jueves, y en ópticas, vestimenta y calzado los días viernes, y estarán vigentes desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Los beneficios se aplicarán exclusivamente a compras realizadas con tarjeta de crédito Mastercard Pro Recompensa, con un tope de 12.000 pesos de descuento. Además, se exonerarán aranceles a los comercios que cobren mediante teléfonos celulares. Lo hemos conversado con ediles, edilas y diputados y diputadas, no es la misma que existía anteriormente, por lo tanto es un porcentaje que entendemos adecuado, pero puede no quedarse ahí, porque estamos también invitando a los comercios a que puedan incrementar ese descuento. El banco garantiza un 15, pero los comercios podrán decidir en función del incremento de ventas que nos han dicho que fue, y así lo dicen los números, que fue de manera importante con el uso de la tarjeta, podrán decidir poner algún descuento adicional. Estamos agregando otra cosa, que es otro beneficio, que es que aquellos comercios que además utilicen la herramienta que es muy buena, que el banco presentó este año, y que es la cobranza vía celular, sin utilización de POS, o sea, utilizar el celular como un POS, que es el Brow a Mano Comercios, si la cobranza de estas ventas se realiza a través del Brow a Mano Comercios, se le exoneran al comercio, se le exoneran todos los aranceles. Era la palabra del presidente del Banco República, Álvaro García. Bueno, y también hablaron desde la CEDU, la Conferencia Empresarial del Uruguay. Están expectantes por la aplicación de las medidas económicas en la frontera con Brasil. Su presidente, Alfredo Freitas, en diálogo con Radio Monte Carlo, señaló que aguardan por la evaluación de la aplicación de estas medidas por parte del Ministerio de Economía para saber si las mismas se implementarán también en lo que es la frontera con la República Argentina. El titular de la CEDU, la Confederación Empresarial del Uruguay, dijo a Radio Monte Carlo que ese es el reclamo que se están realizando desde hace muchos años. Estamos muy expectantes de las medidas, porque varias de las medidas se han aplicado, pero el resto se empiezan a aplicar el lunes 1 de diciembre en la frontera con Brasil. Cuando me refiero al resto, principalmente la utilización de la tarjeta de débito para poder obtener un porcentaje de descuento en el IVA, y el 75% de descuento en cargas patronales de los nuevos empleados que se contraten. Sobre lo que tú me comentas de que el Ministerio de Economía está pensando en implementar lo mismo del lado argentino, nosotros estamos 100% de acuerdo y es lo que estamos solicitando, porque lo que se busca con la misma medida son efectos espejo, que quiere permitir que el consumidor final compre en el lado uruguayo y no se traslade a su frontera inmediata, que viene con una diferencia de precio bastante mayor. En Brasil hoy tenemos una diferencia de precio bastante más grande que con la Argentina, pero la aduana está trabajando bien y se ve que todos los días se está agarrando contrabando que vienen del lado argentino hacia Uruguay. O sea, la diferencia de precios sin duda existe, y existe grande, y el trasiego hay. Lo que pasa es que mientras siga funcionando ciertas medidas que se han puesto, como son la de la NAFTA y esas principalmente, y la aduana esté trabajando bien, no va a ser lo que fue hace uno o dos años. Pero nosotros lo que buscamos con esto es lograr que el dinero quede en Uruguay y circule en Uruguay. Era la palabra del presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, Alfredo Freitas. Presentó Tarjeta D, para las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta D, la tarjeta de todos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Cada meta es una celebración, cada sueño un brindis, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Más práctico, mismo sabor, Faisán. Le puso la tapa al vino. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Llegó el Black Friday Chevrolet a R. Cristófano. Del 15 al 30 de noviembre, aprovecha bonos de hasta $2,500 para subirte a tu próximo Chevrolet. Viene con beneficios imperdibles por tiempo limitado. No te pierdas esta oportunidad única. Por ejemplo, te llevas el Chevrolet Onix desde $15,990. Pásate por R. Cristófano en Millán y Las Violetas en El Prado o ingresa a rcristófano.com. Black Friday Chevrolet en R. Cristófano. No te lo pierdas. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 6:46 de la mañana, la temperatura en capital, reiteramos, 16 grados con 8 a esta hora, nuboso 21, tan solo la máxima para el área metropolitana. Para el norte, la máxima es de 32. 47 minutos pasan de las 6 de la mañana. COPSA y el Sindicato de Trabajadores lograron un acuerdo por el pago de salarios correspondientes al mes de octubre. La empresa debía el 30% de los sueldos de ese mes, pero abonó dicho porcentaje tras reunirse con el gremio y con responsables de la DINASTRA. En dicha instancia se destrabó un diferendo entre el gremio y los empresarios relacionado al atraso del pago de un porcentaje del salario del mes anterior. COPSA había incumplido el cronograma de pago acordado con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo en la primera semana de este mes. Entre el 10 y el 11 de noviembre, la empresa abonó el 70% del sueldo de octubre, quedando para pagar el 30% restante este miércoles, algo que no ocurrió. El dirigente de la Asociación de Trabajadores de COPSA, Andrés Martínez, dijo a Radio Monte Carlo algunos detalles adicionales con respecto a esta situación. Nosotros habíamos tenido una reunión en el Ministerio de Trabajo el día 6 de noviembre, donde habíamos acordado con la empresa y con las autoridades un plan de pago que contaba en tres pagos en tres cuotas del pago del salario. La empresa dio las fechas, había dado las fechas fueron el 10, el 11 y después pidió si podía ser el 26 del corriente. Llegamos el día 26 del corriente, la empresa no hizo frente al pago y nosotros, ante la no respuesta por parte de la empresa del pago de esa cuota, solicitamos una reunión urgente con las autoridades, pero bueno, se subsanó, la empresa hizo frente al pago y quedó saldado la deuda y bueno, quedamos a la espera de una reunión ahora para el 8 de diciembre con la temática de la comisión de seguimiento que está teniendo la empresa para futuros pagos salariales y bueno, seguir buscando la solución de fondo. Martínez anunció que habrá una nueva reunión entre las partes pactada para el martes 2 de diciembre, donde se abordarán, entre otros temas, las razones por las cuales la empresa decidió efectuar cambios en el desarrollo y funcionamiento del trabajo en la línea este. En caso de no llegar a un acuerdo, el cual consideró fundamental ante una nueva temporada estival, no descartan tomar medidas. Con ese tema, sí, hay un convenio firmado por la empresa en el año 2009 con la reestructura de los descansos de los trabajadores. La empresa plantea modificarlo, pero no llegó a tener la discusión que se debe tener esto con los trabajadores. Nosotros informamos a las autoridades de este tema y pedimos, por favor, tener una reunión y dar la discusión a este tema. Eso va a pasar el día miércoles, puntualmente por el tema de la rotación de los servicios en la línea LED. Esperemos llegar a un acuerdo. Entendemos que las condiciones están dadas para poder llegar a un acuerdo con la empresa y no tener que pasar por cortes de servicio ni nada por el estilo, porque no queremos justo ahora que viene la zafra grande de la línea LED con el verano y todo eso, no queremos andar molestando tampoco el sector. Dirigente gremial de la empresa COPSA, Andrés Martínez. Nos vamos a otros temas. La reunión entre la empresa Claldi y el Ministerio de Trabajo por el despido de trabajadores previstas para este viernes se trasladó para este lunes. Será tripartita y no bipartita, como estaba estipulado inicialmente. Así lo confirmó el dirigente de la Federación de la Industria Láctea, Enrique Méndez. Nos pidieron desde el Ministerio si podíamos sostener el suspenso, mantener en suspenso las acciones previstas para el día lunes, a la espera del resultado de la instancia, indicó el sindicalista. En caso que el resultado de la reunión sea adversa a los intereses de la federación, quienes buscan el reintegro de 8 trabajadores, 2 de ellos iniciarán una huelga de hambre frente a la torre ejecutiva el próximo día martes, explicó el dirigente Méndez. En total fueron 32 despidos por parte de la empresa y en el mes de agosto se instaló una carpa en el departamento de Río Negro frente a la planta de la empresa. De esa cifra, actualmente solo 8 siguen con medidas. Desde el Ministerio de Trabajo se estuvieron comunicando, tanto el Ministro de Trabajo como la directora nacional, de que en virtud de lo entablado ayer y con la solicitud colocada por parte del PITNT para que se realicen gestiones con Claldi para empezar en recomposición de puestos de trabajo y no básicamente sostenerse esta situación de represión sindical y de despido como está instalada con los 8 trabajadores que aún continúan despedidos, el ministro y la directora nacional de trabajo nos convocaron a una instancia ahora tripartita, donde también va a estar presente Claldi, y no harían solo con ellos la instancia, sino también presente con nosotros, con la Federación de Trabajadores de Industria Láctea y con el PIT-CNT. Entonces, el día lunes va a estar esa instancia, nos solicitaron ahí si podíamos sostener en suspenso nuestras acciones resueltas para el inicio del día lunes, y bueno, nosotros hemos dejado a esperas del resultado de dicha instancia, lo que significa la instalación de la carpa en la Plaza Independencia y el inicio de la huelga de hambre de nuestros compañeros de Claldi. Y bueno, el día lunes estaremos concurriendo y en base a la evaluación que se realice es cómo estaremos iniciando el día martes o no. Bueno, parte de lo que decía entonces a Radio Monte Carlo, dirigente de la Federación de la Industria Láctea, Enrique Méndez. Estamos a 7 minutos de las 7 de la mañana. El presidente de la ANEP, Pablo Galliani, apuntó que el presupuesto aprobado en la pasada jornada por parte del Senado en horas de la madrugada del jueves es el más grande de la historia del país a nivel educativo. Otra expectativa de que se siga incrementando con el crecimiento de la economía y en vistas de las próximas rendiciones de cuentas. Valoró los votos de los distintos partidos políticos y las reasignaciones como muestra de un acuerdo en las prioridades planteadas a nivel de educación. En cuanto a resultados, el presidente de la ANEP se refirió a que ya en el primer año se están construyendo 60 comedores, se hizo el relevamiento de la extensión del tiempo educativo y se conformaron 8 grupos de trabajo para el abordaje de temas centrales. Este presupuesto ubica a Uruguay en el presupuesto educativo más grande de su historia. Después tenemos que ver cómo eso se relaciona con el crecimiento de la economía y yo creo que ahí hay cosas para seguir ganando. Creo que además la aprobación del presupuesto con la cantidad de votos que tuvo de los diferentes partidos políticos habla de que hay un acuerdo en las prioridades que están planteadas en los temas de educación. De hecho, si vos mirás las reasignaciones que hace el Senado, la mayoría son para la educación. De 340 millones, hay 180 que van a ANEP, después hay otro conjunto que van a UTEC y a UDELAR. Entonces, hay mucho acuerdo en la ciudadanía, en el sistema político, de que lo que pasa en educación es importante. Los pocos pesos que hay para repartir se reparten con esa prioridad, yo soy muy optimista respecto a que próximas rendiciones de cuentas nos van a permitir seguir avanzando en estas líneas que, de vuelta, son las que tiene acuerdo la sociedad: universalizar 3 años, duplicar la extensión del tiempo, generalizar lo terciario en el interior, colocar apoyos a las familias y apoyos a los estudiantes. Hay que tener eficiencia para lograr mejores resultados. ¿Dónde está el desafío? Siempre hay que buscar mejorar los resultados. Es más, el día que nosotros digamos que en educación está todo resuelto y no hay nada para hacer, sáquennos, porque en educación siempre hay para hacer. Es decir, sobre los resultados, te reitero, estamos arrancando. En el primer año se están construyendo 60 comedores, se hizo el relevamiento de todas las actividades de extensión del tiempo que había en todo el país. Hay 8 grupos de trabajo en cuestiones que son centrales para la educación en Uruguay. Era la palabra del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hay noches que se recuerdan para siempre. Una fiesta de 15, una boda, un aniversario. Hacé realidad esos momentos únicos con Préstamo UBI. Pedí tu Préstamo UBI y hacé posible esa celebración soñada. Para todos los Uruguay nomás que quieras gritar, contá con Préstamo UBI. Pedilo en créditosdirectos.com.uy. Llévate hasta 100 mil pesos y que se escuche bien fuerte ese Uruguay nomás. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. Breve repaso por el mundo a esta hora. Los equipos de rescate en Indonesia y Tailandia intensifican hoy las operaciones de búsqueda y asistencia tras los deslizamientos de tierra e inundaciones que han devastado amplias zonas y causado unas 400 víctimas en todo el sureste asiático. El total de muertes computadas se mantuvo a primera hora de este sábado en 145 en Tailandia, 174 en Indonesia y unas 69 en Sri Lanka, según las autoridades de gestión de desastres de cada nación, con una cifra total de 388. Sin embargo, se espera que dicho número se incremente sustancialmente en las próximas horas, una vez se actualicen las cifras en ciertas regiones, como el oeste de Sumatra, a decir, al oeste de Indonesia, donde prosiguen las operaciones de búsqueda. En Tailandia, las autoridades iniciaron hoy un amplio dispositivo de limpieza en el sur tras las inundaciones más graves en una década, que han dejado al menos 145 muertos solo en el sur del país, donde el agua alcanzó hasta 3 metros de altura. Las lluvias torrenciales derivadas del monzón y agravadas por una tormenta tropical han provocado además cientos de muertos y desaparecidos en Sumatra, así como daños significativos en Malasia. El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia, que emitió su informe diario a las 8 de la mañana, hora local de este sábado, mantiene activa la alerta por riesgos de deslizamientos, crecidas repentinas y tormentas severas. Expertos locales advierten de que el cambio climático está intensificando los patrones de lluvias y la fuerza de los sistemas tropicales, lo que incrementa la vulnerabilidad de la región ante inundaciones repentinas y desastres geológicos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Bergantiños tenemos una solución humana para cada situación. Somos la ortopedia de todos y para todos, con la más alta tecnología. Bergantiños, Centro Ortopédico Integral, Chaná esquina Salteray. Bergantiños, Bergantiños, Chaná y Joaquín de Salteray. Llegó el Black Friday Chevrolet a R. Cristófano. Del 15 al 30 de noviembre, aprovecha bonos de hasta $2,500 para subirte a tu próximo Chevrolet. Viene con beneficios imperdibles por tiempo limitado. No te pierdas esta oportunidad única. Por ejemplo, te llevas el Chevrolet Onix desde $15,990. Pásate por R. Cristófano en Millán y Las Violetas en El Prado o ingresa a rcristófano.com. Black Friday Chevrolet en R. Cristófano. No te lo pierdas.

y han causado ya al menos 400 víctimas. Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas, entre ellas un niño de 13 años, por un gran ataque aéreo de Rusia desatado en la pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales y medio millón de habitantes sin electricidad. El gobierno peruano aprobó la celebración del Consejo de Ministros Extraordinario el estado de emergencia y la frontera con Chile durante 60 días ante el aumento de la migración irregular y con el objetivo de hacer frente a la criminalidad. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta Ornex, para su levadura seca instantánea Pacmaya. Mañana fresca en la capital del país, el cielo nuboso a esta hora, 16 grados con 8 la temperatura. Los vientos rotan del este-sureste con rachas que van a esta hora de la mañana a 6 kilómetros. La presión atmosférica 1014.1. Humedad 73%. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros. Para el resto del día, nuboso, periodos de cubierto, probables precipitaciones en la mañana. En la tarde, tormentas aisladas. 21 la máxima para el área metropolitana. Para el norte se espera una máxima, según el INUMET, que está llegando a los exactamente 32 grados. Con luz del pasado. En Omnex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Omnex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 6 minutos pasan de las 7 de la mañana. La policía desplegó una serie de investigaciones en distintos puntos del país tras la incautación de un cargamento de al menos 300 kilos de droga en el departamento de Paysandú. Las investigaciones iniciadas a mitad de año permitieron la persecución de dos vehículos que se desplazaban por la ruta 26, que fueron interceptados en el kilómetro 39 en una zona rural. En esa circunstancia se detuvo a dos individuos y a un tercero que habría fugado. Los detenidos fueron trasladados a Paysandú y a partir de la información recabada se procedió a realizar diversos allanamientos en distintos puntos del territorio nacional en lugares que no fueron especificados. El cargamento de droga fue enviado a un depósito de talleres policiales en la seccional tercera local. Además, las principales autoridades que volaron hacia el departamento de Paysandú retornaron a Montevideo y una vez que se tengan los resultados primarios del resultado de la operación, darán a conocer los detalles. La divulgación se hará en coincidencia con la eventual formalización de los hasta ahora dos implicados detenidos, porque pueden aumentar según los elementos que aporten los apresados a los investigadores. Designaron a la fiscal Sandra Fleitas para revisar la condena de Martín Mutio por el envío de cocaína a Europa. La Fiscalía General de la Nación resolvió que el pedido de la defensa para reexaminar la denuncia de presuntas irregularidades en su caso se ha derivado a la fiscal de delitos económicos, Sandra Fleitas. 14 de noviembre la justicia había accedido al pedido de examen del caso y la Fiscalía debía asignar el expediente al nuevo fiscal. Ahora Fleitas tendrá 20 días para determinar si investiga la denuncia o vuelve a archivarlo. Recordamos que el 22 de septiembre el fiscal de delitos económicos, Gilberto Rodríguez, dispuso en primera instancia el archivo de la denuncia presentada por Mutio por entender que no amerita en esta instancia el diligenciamiento de evidencias útiles para la investigación. Según el fiscal, la valoración de la evidencia en este caso fue apreciada por órganos jurisdiccionales con todas las garantías, incluso la Suprema Corte. Nos vamos a otras informaciones. Confirmaron la sentencia en la cual el Estado deberá indemnizar en más de $200,000 a 9 funcionarios del INAU. El Tribunal de Apelaciones y lo Civil de primer turno confirmó la sentencia del juez en lo contencioso administrativo Pablo Candini, quien falló a favor del presidente del sindicato, José Lorenzo López, y otros 8 funcionarios de la institución en una denuncia por daño de imagen contra el Estado. El caso se remonta al año 2015, cuando se difundió un video en el que se observa cómo un grupo de funcionarios reprime a adolescentes del hogar Ceprilli que provocaron destrozos en el lugar. El abogado de los implicados, Juan Raúl Williman, en diálogo con Radio Monte Carlo, señaló que esta confirmación marca una interpretación errónea de ese video por parte de la justicia. Luego de 10 años, remarcó el profesional, esto significa un punto final en la historia. Es el cierre de una etapa que llevó 10 años en realidad, ¿no? Originalmente hubo un procesamiento con prisión para la mayoría, pero un procesamiento de 26 funcionarios por el famoso video en el que se demostraba una reducción donde evidentemente se hicieron interpretaciones inadecuadas. Nosotros lo advertimos en su momento. Primero lo pudimos dar vuelta en materia penal cuando se revocó el procesamiento de la mayoría de los funcionarios y a los pocos que quedaron responsables se les modificó la carátula y dejó de tipificarse como una situación de tortura para ser un abuso de autoridad contra los detenidos. Lo cierto es que eso después fue confirmado por los distintos las distintas instancias penales. En sede administrativa tampoco resultaron sancionados la mayoría de los funcionarios, y aquellos funcionarios a los que se les revocó el procesamiento y estuvieron con prisión preventiva absolutamente indebida, ahora a la luz de los procesos claramente indebida, bueno, se los termina indemnizando, no sin todo el tracto procesal del juicio en primera instancia, después la segunda instancia. Y bueno, no llegó a casación, no hubo nadie presentó casación, o sea que la sentencia está firme y José Lo López, pero además 8 funcionarios más, entre otros, van a ser indemnizados por ese procesamiento que, bueno, como el propio potencial indicó, tanto en materia civil, penal como en civil ahora, no hubiera correspondido, ¿no? Y los daños, sobre todo los daños morales, la afección moral que sufrieron con esa condena social, diría yo, hoy en definitiva tiene punto final, ¿no? Por lo menos allá luego de 10 años, todos los trámites penales, administrativos y civiles han concluido, ¿no? La sentencia inicial establecía un monto aproximado de $80,000 a los funcionarios, pero con los intereses devenados por el tiempo transcurrido, aumentó, expresó el profesional que defiende a los integrantes de el INAU. Los funcionarios tienen indemnizaciones distintas, pero hay de todo, pero promedialmente está cercano a los $10,000, pero obviamente corresponde la aplicación del interés legal de la que se aplica a la moneda extranjera, que es un 1 mensual, es un 12 anual, pero pasaron más de 10 años, o sea que yo supongo no, es una cuestión de hacer las cuentas, que esos montos se van a duplicar o incluso una vez y media más, ¿no? Así que yo entiendo que, bueno, que seguramente el Estado termine indemnizando por bastante más de $200,000 a los 9 funcionarios, habría que dar las cuentas, pero digo, lo que queda justamente la etapa de liquidación del crédito y bueno, después la etapa de ejecución ante el Estado, que la ejecución contra el Estado tiene un trámite específico regulado en el 400, 401 del Código General del Proceso, que termina en definitiva una parte administrativa donde se oficia al MEF para el depósito, ¿no? Pero bueno, sí, queda esa etapa, una vez firme la sentencia, que es lo que sucedió, queda esa etapa de ejecución pendiente para definitivamente darle cierre al asunto. O lo que decía entonces el abogado Juan Raúl Williman. 12 minutos pasan de las 7 de la mañana. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, detalló que se trabaja coordinadamente con otros organismos del Estado para definir una ventana de unos meses el futuro del proyecto del hidrógeno verde HIF Global, esto en el departamento de Paysandú. El jerarca dijo también que se está en posesión de las documentaciones y que seguirán requiriendo información para que no se generen rispideces con Argentina. Enfatizó que no se quiere generar incertidumbre porque no tiene razón de ser, dado que con el proceso realizado está todo para mostrar. Hoy no hay una decisión final, estamos trabajando en esas condiciones y eso fue lo que se le transmitió a Argentina. ¿Qué plazo se manejan para esa decisión final? Estamos trabajando en unos meses, le dijimos que estamos trabajando con la empresa, abrimos una ventana de trabajo que nos va a llevar unos meses. Mientras tanto, ellos ya presentaron ciertas documentaciones, como les comentaba recién, Ambiente está mirando todo lo que va a ser el proyecto, van a seguir requiriéndoles información del punto de vista técnico a la empresa. En eso fue, Ambiente fue muy claro en los pasos que siguen. Desde el lugar del Ministerio, UTE está trabajando su parte, ANCAP está trabajando su parte, por supuesto Economía y Finanzas también tiene su parte. Entonces, lo que fue una reunión, como dijo el canciller Lubetkin, de trabajo en conjunto, transparentando nuestro trabajo como gobierno, poniéndolo a disposición y en conocimiento argentina para que no se generen rispideces ni algún tipo de hipótesis que no son las reales. El gobierno uruguayo está trabajando, es una decisión del gobierno uruguayo, eso es una realidad, pero por supuesto que queremos trabajar y no generar ningún tipo de incertidumbre con Argentina, que no tiene razón de ser en este momento, porque tenemos todo para poder mostrar, es decir, es un camino, un proceso que se inició y estamos absolutamente abiertos a transparentar en qué va el Estado uruguayo trabajando en eso. Cardona también se refirió a la importancia de mirar todas las aristas y aseguró que si la empresa reclama celeridad, no habrá ningún problema por parte del gobierno. Agregó que el hidrógeno verde es uno de los vectores que no se puede abandonar, dado el camino transitado por el país en el tema. Señaló que, en definitiva, este combustible verde se suma a otras líneas de trabajo como la movilidad sostenible y la descarbonización de la industria. Claro, bueno, nuestra gran tarea, la tarea de este gobierno, y ustedes lo saben, ha sido mirar todos los proyectos que estaban en carpeta, ponerle nuestra impronta en esto de mirar la parte económica, mirar la parte social, como ustedes me plantean, mirar la parte ambiental. A Uruguay le preocupa, Uruguay se ocupa de esos temas, y fue también lo que trasladamos. Y bueno, si se cumplen todos los criterios que estamos estableciendo como país y la empresa también nos requiere que haya una celeridad, que realmente se siga el proyecto, ningún problema desde el lado de Uruguay, veremos cómo nos dimos el plazo de trabajar en el proyecto. En términos generales, ¿qué lugar ocupa en la agenda energética del Uruguay el hidrógeno verde? Es parte de los vectores que no tenemos que abandonar. Me parece que hay un gran camino hecho de trabajo en lo que es, sobre todo en la parte técnica. Pero también es verdad que el Ministerio de Industria estableció otros vectores que también integra el hidrógeno, pero nosotros también estamos hablando de movilidad sostenible y de descarbonización de la industria. Entonces, nuestra política energética tiene más vectores de trabajo, uno de los tantos es hidrógeno. La ministra de Industria, Fernanda Cardona. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. El mejor viaje de tu vida. Este verano viví experiencias únicas con EGA. Déjate llevar a Floripa, Gramado, Torres, Cataratas, Bariloche, Mendoza, Santiago o Porto Alegre. Descubrí nuevos paisajes, nuevas amistades y esa sensación de libertad que solo se vive viajando. Con EGA disfrutás confort, seguridad y la mejor atención a cada kilómetro. Turismo, diversión y emoción, todo en un solo lugar. EGA, el mejor viaje de tu vida. Hola, ¿me chequeas el aire de las cubiertas? Dale, te enteraste de la promo, ¿no? Con cada carga de combustible mayor a 500 pesos en cualquier estación ANCAP te podés ganar una de las 4 Jeep Renegade. Me estás cargando. Y además, hay premios de nafta gratis por un año. Nah, vos me estás cargando. Bueno, me pediste aire, pero si querés te cargo nafta y participás. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098-80-6006 o participa automáticamente con ANCAP puntos sobre ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. Mira que no te estamos cargando. Carga y ganá en Estaciones ANCAP. Ver bases y condiciones en duxa.com.uy. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. Bueno, 7:18 de la mañana, 17 grados con 6, actualiza la temperatura, cielo nuboso, 73% de la humedad, 21 la máxima para el área metropolitana, 32 para el norte. Un convencional del Partido Colorado le pidió al Senado que estudie la posible violación de la Constitución por parte del senador Andrés Ojeda. Juan Ezequiel Ibarra apuntó contra su correligionario. Dijo que no se le puede señalar al oficialismo aspectos constitucionales y permitir que puertas adentro se pasen por alto. La fiscal Silvia Lovesio advirtió que la actuación de Ojeda podría interpretarse como una infracción del artículo 124 de la Carta Magna, ya que en su calidad de abogado, el senador presentó un escrito para solicitar un reexamen de una causa judicial. En tal sentido, Ibarra, convencional nacional del Partido Colorado, explicó por qué entiende que el senador y secretario general de su colectividad, Andrés Ojeda, violó el mencionado artículo de la Constitución. Hay un problema institucional grave, ¿no? Y que es que un legislador presente un escrito ante la fiscalía podría llegar a ser un potencial de riesgo para justamente para el fiscal, porque cuando un fiscal recibe un escrito de 77 páginas de nada más y nada menos que un senador de la República que representa muchísimo institucionalmente, de cierta forma no sería alocado pensar que puede haberse condicionado su actuar, sobre todo porque la fiscalía recibe recursos votados por el propio Senado, y bueno, de hecho las destituciones las maneja el Parlamento uruguayo, entonces las destituciones de los fiscales eventualmente se llegarán a surgir. Y la Constitución no es no es flexible en ese aspecto, ¿no? La Constitución es muy estricta, en realidad es muy celosa de eso, incluso el 124, a diferencia del artículo 200, que se ha discutido en otras oportunidades, pensando también en eventuales y potenciales irregularidades que pudieran llegar a cometer directores de empresas públicas o directores de organismos del Estado, tiene una diferencia enorme con el artículo 200, que es que justamente el artículo 200 no establece claramente una consecuencia. Sin embargo, el artículo 124 de la Constitución establece la consecuencia de pena máxima para un legislador, que es eventualmente la pérdida de la calidad de legislador, ¿no? ¿El tema se ha debatido para dentro del Partido Colorado también, o hay alguna instancia para...? No, en el Partido Colorado hay mucho silencio, naturalmente es una situación grave, pero también el Partido Colorado tiene que entender que esto también es una forma de sanear ciertos aspectos. Si nosotros hoy le decimos al oficialismo, no, la Constitución y las leyes son importantes, el cuidado de los preceptos constitucionales y republicanos son importantes porque es lo que nos define como país a nosotros, nosotros tampoco podemos permitir que puertas adentro, por más poder y autoridad que tenga un representante nacional, pase por alto estos aspectos constitucionales tan básicos. Era la palabra del convencional nacional del Partido Colorado, Juan Ezequiel Ibarra. Agreguemos a esta información que el senador Andrés Ojeda ha preferido por el momento no hacer ningún tipo de comentario sobre este hecho. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, fue interrumpido en medio de la rueda de prensa por manifestantes de ADEOM, que comenzó a corear "el salario no se toca". Estamos dialogando con ADEOM, un convenio colectivo para los próximos 5 años, donde, lejos de pensar en una reducción salarial, se piensa en un incremento del salario base más allá de las promociones y presupuestaciones, indicó el jerarca. Bueno, parte entonces de lo que decía el intendente Vergara al momento de la protesta de ADEOM. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. En instantes seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En ¿Empezás la universidad y tenés que irte a vivir a otra ciudad? Ahora es mucho más fácil, con la nueva garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro. La primera pensada exclusivamente para universitarios de 18 a 26 años. La tramitas solo con tu cédula y carnet de estudiante. No necesitas recibo de sueldo, la obtenés en el día y te brinda asistencia en emergencias del hogar gratis. Sabemos que estudiar en otra ciudad es todo un desafío. Por eso, con la nueva garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro, ya resolvés un montón. Informate con tu corredor asesor, con la inmobiliaria o por WhatsApp al 2709-3333. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Deportes. Señores, Nacional y Peñarol ultiman detalles para lo que es la segunda y definitiva final de la Liga AUF Uruguaya, que se desarrollará mañana desde las 16:30 en el Gran Parque Central. Habrá modificaciones tácticas y a la espera de alguna sorpresa de última hora, los técnicos preparan las alineaciones. Con las horas 50 regresiva y el plantel ya concentrado, Nacional sigue su preparación para el choque, en el cual habrá un Gran Parque Central repleto y la gran chance de consagrarse campeón de la Liga AUF Uruguaya. Tres colores luego del empate 2-2 de la ida en el campeón del siglo. Saben que la chance de dar vuelta en su feudo es una opción que no quieren dejar escapar. Vamos a repasar el probable equipo titular de Nacional. Sería con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Luciano Boggio, Cristian Oliva, Lucas Rodríguez, Nicolás Diente López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez. Peñarol, por su parte, sigue trabajando con una base clara para ir a la cancha de su tradicional rival, con el objetivo de lograr un título para el cual deberá sobreponerse a tener un equipo diezmado desde lo físico. En lo que tiene que ver con el carbonero, iría a la cancha con Brian Cortés, Pedro Milans, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Maximiliano Oliveira, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Jesús Trinzade, Leonardo Fernández, Maximiliano Silveira y Matías Arezzo. El partido será arbitrado por Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Carlos Barreiro y Agustín Berizzo. Bueno, y más de un millar de efectivos policiales van a componer el operativo de seguridad para el encuentro que se disputará, como decíamos, este domingo desde las 4:30 de la tarde. El operativo se activa a las 6:00 a.m. de la próxima jornada, iniciándose luego 12:30 con el establecimiento de vallados y zona de exclusión vehicular. El perímetro abarca la calle 8 de octubre, la avenida 8 de octubre, Estero Villaco, Monte Caseros y Pedro Olmida. El jefe del Estado Mayor, Germán da Rosa, explicó que el operativo ya se inició desde este último miércoles. El día del partido, desde la hora 06, se van a realizar zonas de exclusión en algunos lugares en torno al Parque Central. Y posteriormente, en el correr de la mañana, se va a realizar la inspección de seguridad con el equipo K9. Para posteriormente, a la hora 12:30, desplegar lo que es el total del operativo de seguridad, que va a contar de un poco más de 870 policías en cuanto a el estadio, el entorno, la zona, todo lo que es Montevideo y el área metropolitana. Ya hay de arroz a movimiento en torno al Gran Parque Central. ¿Cómo se está trabajando ahora en cuanto a la policía? También previendo lo que pasó en el campeón del siglo, una caja con una tribuna, con fuegos artificiales y demás. Lo está trabajando Fiscalía de Fragancia de noveno turno. Y bueno, como le decía antes, redoblando esfuerzos, tratando de minimizar riesgos y que brindar la seguridad adecuada y que todo transcurra con la mayor normalidad posible. ¿Qué va a pasar con él después? Quiero decir, si gana Nacional, bueno, saldrá gente, saldrá festejando. Si gana Peñarol, seguramente esos festejos en 18 de julio. ¿Está previsto eso? Nosotros el día martes tuvimos una reunión de coordinación, como es habitual, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde ahí se estableció el que, independientemente del resultado, la delegación del Club Atlético Peñarol se va a retirar dentro de los primeros 15 minutos y bueno, y la parcialidad de Nacional deberá aguantar adentro del escenario deportivo hasta que se pueda evacuar a la delegación de Peñarol. Si hay, en caso que gane el equipo locatario, habrán los festejos oficiales ahí en el estadio, y en caso que gane el equipo visitante, se va a realizar los festejos oportunamente cuando AUF así lo establezca, que al momento no tenemos ni escenario ni tampoco horario. El funcionario detalló con qué objetos se podrá ingresar al recinto deportivo, al Gran Parque Central, y con cuáles no, entre los que destacan la prohibición de fuegos artificiales y bengalas. Los paraguas, así como en el partido pasado, no están permitidos. Es un implemento que se presta para que las personas que pretenden realizar cosas que no deben, oculten su rostro, su identidad, así como también los pasamontañas, la bandera de gran porte, son cosas que no están permitidas, tampoco fuegos artificiales, humos, papel picado, todo implemento de vidrio y todo aquel implemento que pueda ser usado para provocar daño, son implementos que no están permitidos. Lo que sí está permitido son las banderas, por ejemplo, de 2x1, ¿tá? Que no, sin mástil, y que así también no puedan adherirse entre sí. Me refiero, como hemos apreciado en algunos partidos, de que llevan las banderas pequeñas, pero después las adhieren adentro del estadio formando una de gran porte, con lo cual aprovechan para taparse el rostro y la identidad. Se habla mucho de los focos, generalmente, que puede pasar en los barrios o lejano a Gran Parque Central, donde se va a estar disputando el encuentro el próximo domingo. Ustedes tienen varios planes, me imagino, para tratar de brindarle seguridad a la ciudadanía en esos focos que pueden haber. Nosotros, como les decía, desde días previos ya venimos trabajando, como es habitual cuando sean este tipo de partidos, en tareas de observación y de prevención, siempre tratando de que no sucedan hechos que puedan desencadenar en actos de violencia después, como son las sedes de los clubes, lugares habituales que son de concentración de parciales, etcétera. Y después, para lo que refiere al postpartido, como le decía anteriormente, tenemos acá en Montevideo y en zona metropolitana un dispositivo de seguridad que ronda los 300 policías, pero pensemos que esto es a nivel país, y en torno al país andaremos con unos 1.100 policías, contando los 300 de acá. Era la palabra del jefe del Estado Mayor, Germán da Rosa. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 7:31. Muchas gracias, Monte Carlo. Yeah. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Título 7:30. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. El ajuste anual de jubilaciones y pensiones que regirá desde este próximo 1 de enero será del entorno del 6% y se pagará desde febrero. En enero se adelantará el pago a quienes cobran en redes de cobranza para evitar que el feriado del 1 extienda la acreditación hasta el día 8. El índice medio de salarios tuvo una variación del 5,58% en los últimos 12 meses y el salario real creció 4,32% en el año móvil. El Banco República reimplantará desde el próximo lunes los descuentos de 15% de comercios del litoral para quienes paguen con la tarjeta Brow Recompensa. Se eliminarán aranceles a los comercios que acepten pagos mediante teléfonos celulares. Efectivos policiales realizaron una serie de allanamientos a partir de la incautación de unos 300 kilogramos de cocaína en la zona rural de Paysandú. Hay dos individuos detenidos. Uno de los implicados logró fugar en el procedimiento realizado en el kilómetro 39 de la ruta 26. La policía allanó un local de red de pagos de La Teja en la investigación de lavado de dinero de la banda de los Alvin. La Presidencia de la República amplió la denuncia por la garantía del astillero español Cardama con el informe del escribano español que denunció la falsificación de su firma en documentos que permitieron los pagos por la construcción de las patrulleras oceánicas. El juez del concurso de Conexión Ganadera decretó la venta en remate privado del apartamento en Torre Imperiales de Punta del Este, donde la viuda de Basso, Daniela Cabral, cumple la prisión preventiva. COPSA pagó los salarios adeudados y tras la intervención del Ministerio de Trabajo, la transportista gestionará un crédito para afrontar los aguinaldos. Negocian modificaciones al esquema de servicio de verano para evitar paros que comprendan a la línea de COPSA Este. En el deporte, Nacional y Peñarol definirán mañana el campeonato uruguayo en el Gran Parque Central a partir de las 16:30. Más de un millar de policías trabajarán en el operativo de seguridad. Nahuel Herrera sería de la partida en el 11 titular de Diego Aguirre, que tiene la ausencia de Javier Méndez, Diego García, Lucas Hernández, Damián Suárez, Héctor Villalba y David Teráns. El técnico de Peñarol, al ser consultado en rueda de prensa, dijo que son pocos, pero buenos. En Nacional, en tanto, Jackson Viera tiene algunas dudas. Incluirá, sí, en el equipo titular a Nicolás Diente López. Habrá que definir la titularidad de Bollio o Nico Lodeiro. Maximiliano Gómez apareció también en el 11 de la víspera junto a Gonzalo Carneiro, que parece tener el camino allanado para estar desde el comienzo. Atenas de San Carlos y Deportivo Maldonado definirán esta noche en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, desde las 20:30, el tercer ascenso a Primera División. Jorge Chifle Barrio fue electo como nuevo presidente de Wanderers para el periodo 2025-2027. Uruguay perdió anoche 1-0 con Paraguay en Asunción en el marco de la Liga Sudamericana Femenina de Naciones, torneo que clasifica la Copa del Mundo 2027. Se disputará hoy la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en Lima. Santiago Urrutia ganó esta madrugada la primera y segunda carrera disputada en Tailandia de la Copa Jelly Super Pro. La carrera 3 será a la 1 de la próxima madrugada. Del exterior, el Papa León XIV entró hoy por primera vez en su pontificado en una mezquita al visitar la del Sultán Hamed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, pero no se detuvo a orar como sí hicieron sus predecesores durante el tercer día de visita a Turquía. La severa contaminación del aire en Teherán y varias otras provincias de Irán obligó de nuevo este sábado al cierre de centros educativos y administrativos y a la declaración de alerta de los equipos de emergencia ante los niveles dañinos de polución para la población. Hong Kong protagonizó hoy 3 minutos de silencio en el comienzo de los 3 días de luto oficial declarados en recuerdo de los por ahora 128 muertos confirmados por el gran incendio del pasado miércoles que calcinó el complejo de apartamentos Wan Fuk en el barrio de Tai Po. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Poné un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Bueno, comienza a subir levemente la temperatura en la capital. A esta hora el cielo está nuboso. Igual tenemos una mañana fresca por el momento, pero ya estamos en 17 grados con 6. Está informando el Instituto Uruguayo de Meteorología. Los vientos del noreste a 6 kilómetros en la hora. La presión atmosférica 1014 decimal 6. La humedad es del 73%. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros. El pronóstico señala para la mañana cielo nuboso con periodos de cubierto. Probables precipitaciones, ya hacia la tarde-noche estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Las temperaturas máximas previstas para la jornada aquí en el sur 21 grados, en el norte 32 y a esta hora de la mañana, si bien tenemos una mañana fresca en Montevideo, en el norte ya está templada, 22 grados con 4 en el departamento de Artigas. En otros puntos del territorio nacional hay 17 grados con cielo algo nuboso en el departamento de Rocha y en Paysandú cielo cubierto, 16 grados con 6 la temperatura a esta hora de la mañana. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. 32 cuotas sin intereses. Bueno, y como decíamos más temprano, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, detalló que el gobierno viene trabajando de forma coordinada entre varios organismos estatales para definir en una ventana de unos meses el futuro del proyecto de hidrógeno verde HIF Global en el departamento de Paysandú. A propósito de ello, el Movimiento por Uruguay Sustentable, MOBUS, tiene una visión crítica sobre este proyecto porque señalan que no se orienta a la generación de hidrógeno y mucho menos verde. Ana Filippini, dirigente, integrante, una de las voceras de MOBUS. ¿Es así, correcto esto? Bienvenida, buen día. Muchas gracias. Buen día y buen día a toda la audiencia. Claro, por supuesto, lo que nosotros decimos, después de analizar la documentación que ha presentado la empresa, es que justamente esto no es ni hidrógeno ni es verde. Por eso decimos que es una hipocresía hablar de hidrógeno verde cuando la propia documentación aclara que lo que se va a producir es combustible como metanol, nafta, gas licuado, aceites pesados. Y no solamente que se va a producir esa cantidad de combustible, sino que ese combustible no tiene absolutamente nada de verde. La calificación de verde ellos la obtienen de decir que la generación de energía que se va a utilizar para hacer estos combustibles es a base de energía limpia, entre comillas, porque se van a instalar cientos de miles de aerogeneradores y de células fotovoltaicas. Primero, que la instalación de células fotovoltaicas en un territorio altamente productivo como es el nuestro, que anularía totalmente la cantidad de tierra disponible para otro tipo de producciones, no tiene nada de limpio. La cantidad de células fotovoltaicas que se han instalado en otros países ha sido en desiertos o en tierras improductivas. Eso, hacerlo en Uruguay, realmente es un atropello a la necesidad que hay de la tierra en el mundo entero para producir alimentos. Es decir, que esta emisión que ustedes entienden contaminante va a afectar concretamente la producción en general. Sí, y además en un territorio altamente productivo como es Paysandú, porque esa energía no se puede poner en cualquier lado, hay que hacerla en una zona cercana. Lo otro es que, leyendo esta documentación, descubrimos que esta anunciada sociedad entre Alura y Coles del Uruguay para proporcionar el CO2, que sería el otro elemento que combinado con el hidrógeno produce estos combustibles, este CO2 no va a ser nada más que el 12% de la cantidad que ellos necesitan para producir los combustibles. El resto se pretende tomar de la quema de biomasa extraída de predios forestales y de aserraderos. ¿Qué pasa? Si vos quemás rastrojos de forestación, estás produciendo una cantidad impresionante de CO2, porque este rastrojo se va a traer en camiones de zonas aledañas o alejadas donde estén estos rastrojos, que además no se ha identificado quién va a proporcionar esos rastrojos, en 110 camiones diarios. Quiere decir, estamos aumentando la cantidad de emisiones de CO2 que se va a la atmósfera, que es la razón fundamental por la cual se pretenden hacer este tipo de iniciativas en un marco donde el mundo entero debiera de estar justamente descarbonizando. Esto que se llama descarbonizar es en realidad consumir menos cantidad de energía y menos cantidad de combustibles, porque es lo que nos está afectando y causando el cambio climático, según los científicos lo vienen diciendo hace más de 30 años en la Convención de Cambio Climático. Esa misma Convención de Cambio Climático que le ordenó prácticamente a los gobiernos que tenían que hacer algo para que estas emisiones permanentes de CO2, tenemos que recordar que el mundo en estos últimos 50 años ha producido emisiones de CO2 mayores a las que se han producido históricamente en toda la humanidad. Quiere decir que bajar esa cantidad de combustible, bajar esas emisiones de CO2, es fundamental. Estamos hablando de que se van a transportar en 110 camiones los rastrojos para quemarlos y luego llevarlos a que se unan con el hidrógeno y así producir un combustible nuevo. Por eso es que nosotros decimos, esto no tiene absolutamente nada de verde, no puede ser un proyecto considerado como dentro de las medidas que hay que hacer para descarbonizar el planeta y para que no nos cocinemos todos en unos años. Por otra parte, también lo que aclara ese documento al cual tuvimos acceso es que la energía que se va a producir nunca va a alcanzar para la energía necesaria que este proyecto está utilizando en la producción de hidrógeno, que, repetimos, es solamente una parte de este proceso, porque el elemento final es combustible, es metanol. Quiere decir que acá lo que se va a instalar en el departamento de Paysandú es una refinería de combustible como cualquier otra refinería, y va a tener problemas, por supuesto, como tienen tantas otras refinerías. Y lo que decíamos es que la energía tampoco se puede considerar verde, porque esas células fotovoltaicas y de esos aerogeneradores no van a ser suficientes para proveer de energía este proyecto. Y entonces se va a utilizar la red de UTE para cubrir el déficit. Y esto, por supuesto, que compromete muchísimo no solamente la cantidad de energía que va a haber disponible para el resto de la población, sino que no tenemos idea de hasta dónde UTE va a reducir la energía que está, produciendo en esa forma limpia que el Uruguay tanto se jacta de decir que nosotros hemos cambiado nuestra producción de energía y la hemos llevado a niveles de producción limpia que son un orgullo para el país, y resulta que la vamos a invertir en este proceso que es altamente contaminante. Perfecto, Ana. Se nos escapó el tiempo, si te parece lo podemos retomar en otro momento, porque es un tema que va a seguir en la agenda política del gobierno, por cuanto hay planteamientos también desde la vecina orilla, desde Argentina concretamente. Te agradecemos este tiempo en vivo aquí en Radio Monte Carlo y buen fin de semana, Ana Filippini. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y estamos siempre en la zona. Que pase bien. Presentó Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. Hasta 32% de descuento. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Redondo como campeón de elefante, redondo como alfombra de iglú. En Dobarro, con el plan redondo de UTE, disfrutás más confort por menos. Ahorrás 2.500 pesos en aires acondicionados clase A y 5.000 en calentadores de agua eficientes. Aprovechalo hasta diciembre en Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy. Redondo, ¿no? En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios: aguja y paleta con hueso 304.90, mondongo blanqueado 154.90, alitas 59.90, carré de cerdo 234.90, muslo 109.90, bacaray 119.90, lengua de novillo 164.90, pata de cerdo 164.90, hígado 134.90, muslo deshuesado 209.90, solomillo de cerdo 214.90, pulpón fresco 324.90, pernil de cerdo 234.90, costilla redonda 424.90, picada de cerdo 184.90, pamplonas desde 214.90. Trabajamos con canastas Mides, envíos al 2-442-11 o por WhatsApp al 092-779-734, de lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19:30, sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. Martín Olaverri, muy buenos días con la información de agropecuaria. ¿Qué tal? Buenos días, el gusto de saludarlos en este sábado 29 para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Bueno, una noticia importante para el departamento de Florida. Se confirmó en estas últimas horas la reapertura de Frigorífico Florida. Es una noticia, como decíamos, importante, porque tiene, bueno, la oportunidad mucha gente allí en el centro sur del país de reiniciar la tarea en este frigorífico que está cerrado ya desde hace aproximadamente 3 años. Fue un frigorífico que su último propietario fue el grupo argentino Lequio. Ahora fue adquirido por la empresa Saturno, una empresa con una larga trayectoria en nuestro país de comercialización de carne en el mercado interno exclusivamente, con un abasto importante. Bueno, ahora se hace cargo de esta empresa allí en el departamento de Florida. La primera faena está prevista para el mes de Florida. Una de las fortalezas que tiene indudablemente el frigorífico y esta empresa en particular que va a manejar desde ahora esta planta allí en el centro sur del país, es, como decíamos, que ya tiene de arranque esta demanda en el esta posibilidad de colocación a partir de esta demanda que tiene ya desde el mercado interno. El frigorífico va a estar trabajando, de acuerdo a lo que nos decía también Luis Avero, director del frigorífico, para el exterior. Tiene la habilitación, por ejemplo, para Estados Unidos. Están ajustando detalles para la operativa con destino a China. Es una zona donde es muy invernadora el departamento de Florida, el centro sur del país, pero también se va a trabajar con ganado de los tambos, Estados Unidos, para lo que es colocación de carne de industria, carne que tiene como destino la fabricación, elaboración de hamburguesas. Tiene también la posibilidad de demandar ganado de descarte de los tambos. Así que, para comentar, hoy sábado, como decíamos, esta noticia positiva, la reapertura de Frigorífico Florida, que se concreta a partir del mes de enero. Volvemos al control central de emisión. Presentó ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Muy amable, muchas gracias a la Berri. Están pasando 51 minutos de las 7 de la mañana. El Ministerio de Industria entregó el Premio Nacional de Eficiencia Energética a 26 empresas, instituciones y centros educativos. La directora de Energía, Ariana Spinelli, explicó que en esta instancia se valoraron propuestas de innovación, de formación y de capacitación con sentido a un cambio de hábito en el consumo energético. Remarcó que todos los sectores tienen para aportar en esta área y adelantó que próximamente se estará presentando el Plan de Eficiencia Energética 2025-2035. Entre todas las áreas, la jerarca destacó el fuerte potencial que se ve a nivel de eficiencia en el sector residencial. Cerramos este premio después de que 26 instituciones, empresas, centros educativos se presentaran al mismo, sumando ya más de 300 en todo lo que es la historia del premio en Uruguay de 17 años. Y bueno, hoy en realidad se premia propuestas de innovación, de cambios de gestión, de cambios de planificación, de formación y capacitación, de trabajar en sensibilización, sobre todo en los centros educativos. Todo eso siendo parte de lo que queremos que se produzca, que es un cambio de hábito, un cambio cultural que permita en el futuro que todos tengamos más internalizado el tema y que haya realmente un cambio a nivel de toda la sociedad. Ustedes saben que en realidad este premio es un instrumento dentro de varios que tenemos en el Ministerio que forman parte del plan de eficiencia energética, forman parte de la política energética, así que estamos hoy muy contentos. ¿Es posible que el sector corporativo, también el sector público, aporten más, por ejemplo, en el uso eficiente de la energía eléctrica? Todos los sectores tenemos para aportar. Nosotros ahora estamos cerrando y en breve vamos a hacer público el plan de eficiencia energética 2025-2035, que tiene muchísimas líneas de acción planteadas, que hay para trabajar en todos los sectores de actividad, residencial, comercial y servicios, industria, en el agro, pero que vemos un fuertísimo potencial en el sector residencial, así que vamos a poder trabajar, pensamos, con todos los ministerios que están involucrados para dar un salto de escala, digamos, en este trabajo de eficiencia energética que venimos trabajando en el Uruguay desde que tenemos una política de Estado, pero que la queremos repotenciar. Lo que decía entonces en las últimas horas la directora de Energía, Ariana Spinelli. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. El Papa León XIV entró hoy por primera vez en su pontificado en una mezquita al visitar la del Sultán Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, pero no se detuvo a orar como sí lo hicieron sus predecesores durante el tercer día de visita a Turquía. El muezín de la mezquita, Askin Musa Tunca, que acompañó a León XIV, explicó a la prensa que al inicio le dijeron que el Papa iba a rezar aquí, pero que cuando le preguntó si quería tener un momento de alabanza, el Papa le dijo que no, que solo quería visitarla. El pontífice estadounidense y peruano estuvo acompañado por Ali Herbas, presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos, y se convierte así en el cuarto Papa que entra en una mezquita y el tercero en esta de el Sultán Ahmed, donde también estuvieron Benedicto XVI y Francisco. Se esperaba un momento de recogimiento silencioso mirando a la Meca, como hicieron tanto Benedicto como Francisco, pero León decidió no hacerlo a pesar de la invitación. Se le explicó que esta era la casa de Alá y que podía tener un momento de alabanza, pero contestó que estaba bien así y que continuaba dando una vuelta por la mezquita que recorrió durante 20 minutos mientras escuchaba las explicaciones del muezín, quien guía la oración. Y como manda la cultura islámica, León XIV tuvo que descalzarse para entrar y después admiró los colores de las bóvedas del Sultán Ahmed. La circunstancia necesitó una declaración del Vaticano. El Papa León XIV ha vivido la mezquita en silencio, en espíritu de recogimiento y de escucha, con profundo respeto del lugar y de la fe de los que rezan allí, explicó la oficina de prensa de la Santa Sede. La severa contaminación del aire en Teherán y varias otras provincias de Irán obligó de nuevo hoy al cierre de centros educativos y administrativos y a la declaración de alerta de los equipos de emergencia ante los niveles dañinos de polución para la población. Teherán, que en los últimos días ha sido una de las ciudades más contaminadas del mundo, registró unos niveles de concentración de partículas

Tampoco se conoce oficialmente en tanto si Boggio o Lodeiro serán de la partida desde el inicio. Agreguemos que Maximiliano Gómez apareció en el 11 en la víspera junto a Gonzalo Carneiro, que parece tener el camino allanado para estar desde el inicio. Atenas de San Carlos, Deportivo Maldonado definirán esta noche en el Estadio Burgueño Miguel 2030 el tercer ascenso a Primera División. Jorge Chifle Barrios fue electo como nuevo presidente del Montevideo Wanderers para el periodo 2025-2027. Uruguay perdió anoche 1-0 con Paraguay en Asunción en el marco de la Liga Sudamericana Femenina de Naciones, el torneo que clasifica la Copa del Mundo 2027. Se disputará hoy la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo de Lima. En Lima. Santiago Urrutia ganó esta madrugada la primera y segunda carrera disputada en Tailandia de la Copa Giri Super Pro, la carrera 3 será a la 1 de la madrugada de este domingo. En el panorama internacional, el Papa León XIV entró hoy por primera vez en su pontificado a una mezquita al visitar la del Sultán Ahmed, conocida como la Mezquita Azul de Estambul, pero no se detuvo a orar, como sí hicieron sus predecesores durante el tercer día de visita a Turquía. Crece la contaminación del aire. En Teherán hay varias provincias también en Irán que están en una situación compleja. Cierran los centros educativos y administrativos en estas horas. Las autoridades de Hong Kong protagonizaron hoy 3 minutos de silencio en el comienzo de los 3 días de luto oficial declarados en recuerdo de los, por ahora, 128 fallecidos confirmados por el gran incendio del pasado miércoles que calcinó el complejo de apartamentos de Wanfuk en el barrio de Taipo. Presentó Antel Empresas. Estamos del mismo lado del mostrador. Bueno, está fresco en Capital, 17 grados con 6 la temperatura, cielo nuboso. Los vientos del noreste a 6 kilómetros en la hora. La presión 1014, decimal 6. Humedad 73%. Visibilidad 15 kilómetros. Bueno, ¿qué indica el pronóstico para la mañana? Aquí en el sur, cielo nuboso con periodos de cubierto, probables precipitaciones ya hacia la tarde-noche. Allí se incrementan más las probabilidades de lluvias y de tormentas que serán aisladas. La máxima anunciada para la capital, para el sur del país, hoy, 21 grados, para el norte, 32. Los siguientes minutos son una presentación de Terminal Cuenca del Plata. Ya está Martín Díaz, adelante, bienvenido. Gracias compañeros, muy buenos días, el saludo para todos. A poco más de un día de la definición del campeonato uruguayo, Ancheta con o sin máscara no se baja de la final. Lo mismo en el lado urinegro con Nahuel Herrera. El duelo del mediocampo será cosa de 6 en el clásico de mañana domingo. Boggio, Oliva, Rodríguez de un lado y del otro Remedy, Sosa y Trindade. Leo Fernández y Nicolás López creando oportunidades para las duplas. Gómez Carnero y Arezzo Silvera, así está planteado el clásico para definir el campeonato uruguayo mañana desde las 4:30 de la tarde en el Gran Parque Central. Nacional se guarda a Évere, De Los Santos y Lodeiro. Peñarol con casi nulo recambio, dijo Aguirre, pocos pero buenos, el domingo se verá en la cancha tricolor. Por su parte, era lo que le faltaba Jorge Chifle Barrios, jugador, entrenador, directivo, y ahora es el nuevo presidente del Montevideo Wanderers. Ganó las elecciones por una abrumadora mayoría, 456 votos a 84, quedándose con 9 lugares en la directiva por el periodo 25-27. Fue la tercera ocasión en la que se presentó a la presidencia y finalmente fue la vencida. Mientras tanto, no pudo ser para la selección uruguaya de fútbol femenino en la Liga de Naciones, clasificatorio al Mundial de Brasil. Cayó 1-0 en Asunción ante Paraguay, un partido que no fue bueno de lo futbolístico, que parecía que al menos se traía un empate, y en el sexto minuto agregado, errores defensivos por no tirar una pelota afuera, en realidad, por no reventarla contra la tribuna, se complicó en el fondo. Uruguay terminó perdiendo 1-0. El martes, aquí en el Parque Viera, estará enfrentando a la selección de Ecuador. Para Radio Monte Carlo, les informó Martín Díaz. Muy amable, gracias Martín. El Ejército Nacional informó de la muerte del sargento primero Nicolás Plaza Figuera, perteneciente al Grupo de Artillería número 2, tras un accidente de tránsito en Egipto. El efectivo se encontraba en división desde febrero del 2025, en el marco del Tratado de Camp David, donde participaron los 40 soldados uruguayos. Fuentes del Ejército indicaron a Radio Monte Carlo que se está investigando las causas que propiciaron este hecho. Recordamos que los acuerdos de Camp David, firmados por el presidente Jimmy Carter el egipcio Sadat y el primer ministro de Israel, por aquel entonces, Benjamin Begin, en septiembre de 78 establecieron el marco para un histórico tratado de paz firmado entre Israel y Egipto en marzo de 1979. Están pasando 7 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a recibir en vivo a partir de este momento y le agradecemos por la buena disposición al director departamental de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, que lo tenemos en línea. Herú, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto. Gracias por estos minutos. Bueno, se está cumpliendo ya una semana de lo que fue la entrega de contenedores intradomiciliarios en el Cerro de Montevideo. Este cambio en lo que es la metodología de la limpieza en la capital que se está impulsando, ¿se ha podido hacer algún una primera evaluación o ver cómo ha funcionado en estos primeros días? Sí, nosotros tenemos por un lado una recorrida permanente de nuestro equipo y nosotros mismos que vamos a recorrer la zona para ver si surgen problemas, para ver qué cosas hay que ajustar. Y además, cuando entregamos los contenedores, generamos un grupo de WhatsApp con vecinas y vecinos que recibieron los equipos, y en ese grupo de WhatsApp se van planteando consultas, dificultades, etcétera. Y la verdad que la evaluación que hacemos, tanto en las recorridas como en el intercambio con vecinas y vecinos, es muy bueno, ¿no? Se logra lo que estamos buscando, que es que el barrio se note notoriamente más limpio y que empecemos a clasificar en casa los residuos. Recordemos además que se entregaron una cantidad importante de composteras. Lo que nos queda para trabajar, para seguir mejorando, por la evaluación que hacemos de las islas de reciclaje, es la clasificación que se hace en casa de los materiales para que lleguen en las condiciones que tienen que llegar para ser reciclados. Venimos bien, pero hay que seguir trabajando. Pero bueno, sin duda es una muy buena experiencia, que es lo que vamos a extender al resto del departamento en poco tiempo, como ya anunciamos a Capurro, a Carrasco, y bueno, en la medida que luego se vaya incorporando nuevo equipamiento con la aprobación del presupuesto quinquenal, iremos a otra velocidad llegando a más barrios de todo Montevideo. Estamos hablando de unos primeros 850 que fueron los que se entregaron contenedores el pasado fin de semana, que se podría decir, por lo que se pudo escuchar incluso en algunas entrevistas, ha tenido una buena receptividad por parte de los vecinos, ¿no? Sí, son esa cantidad más 5 complejos habitacionales que le entregamos contenedores para intraprediales, o sea, contenedores que van dentro de los complejos, y eso hace que el barrio, con un poco más de familias, llegáramos en torno de las 1000, se vea con este cambio. Y bueno, la evaluación de vecinas y vecinos, también hemos visto algunas entrevistas que le han hecho en algunos medios, y bueno, y este vínculo directo que tenemos, ¿no? Recordar que, insisto, nosotros en cada barrio donde estamos llegando intentamos generar un grupo de WhatsApp para asegurar mucha cercanía, para que vecinas y vecinos sepan que ante cualquier dificultad, problema o consulta nos pueden ubicar allí a través del grupo de WhatsApp, y nosotros siempre respondemos, y es una herramienta muy potente, ¿no?, para lograr esto de que podamos trabajar juntos en esta transformación que estamos generando en todo Montevideo. ¿Ha surgido algún planteo concreto de algún edificio o de alguna zona en donde estén pidiendo este tipo de contenedores? Sí, por todos lados. En realidad la pregunta que se va generando es, bueno, ¿cuándo llegan a este barrio o a este complejo, digamos, ¿no? En la medida que se ve que ya Montevideo tenía un cambio, que ha sido Santiago Baza, y ha sido una primera experiencia, y que ahora ya lo hemos sistematizado, hemos generado algunos ajustes, y con esto en el cerro ya tenemos una hoja de ruta para avanzar. Y bueno, nosotros en las recorridas que estamos haciendo, de hecho yo en unos minutos voy a estar recorriendo primero Euskal Herria, que vamos hoy a estar instalando contenedores intraprediales dentro de Euskal Herria para reciclables, todavía nos falta acondicionar un poco el predio para el resto de los contenedores, y de ahí me voy al municipio G. Bueno, y en todas las recorridas la pregunta es, bueno, ¿cuándo esa experiencia del cerro, cuando llega acá? Así que bueno, lo que transmitimos es que esta transformación nos va a llevar en este periodo de gobierno, nos va a implicar ir dando pasos, pero nos va a llegar a todo Montevideo en la medida que vamos a ir incorporando equipamiento y trabajando con vecinas y vecinos. Herú, sabido es el recorte presupuestal que debió realizar la Intendencia para alinear un poco lo que son los números. ¿Ha tenido esto algún impacto en lo que es la proyección de este cambio en lo que es la limpieza de la capital del país? ¿En los recursos se han visto menguados de alguna manera o no tuvieron afectación? Cuando se diseñaron una serie de medidas que se tomaron desde el equipo gobierno con el intendente, cuidamos expresamente que las medidas no afectaran los servicios de limpieza básicos, como los que estábamos hablando recién. Se diseñó de una forma de no tocarlo. Luego de eso, sobre todo en octubre, principios de noviembre, sí es cierto que trabajadoras y trabajadores decidieron tomar medidas que, en la medida que en los días se realizaba algún paro o una asamblea, las actividades no se realizaban y eso sí afectó a los servicios. Pero bueno, ha habido otras también circunstancias que afectaron algunas tareas. La verdad es que desde julio hemos venido haciendo ajustes de gestión, hemos venido mejorando los niveles de recolección. En octubre tuvimos estas dificultades, pero en el día de hoy venimos trabajando de una forma normal, en mucho diálogo, mucha cercanía con los trabajadores y trabajadoras, y bueno, convencido de que hay etapas en las que suele haber alguna turbulencia, pero que sin duda vamos en un camino de mejora y de transformación de la limpieza de la gestión de los residuos. Seguramente ya se viene planificando lo que va a pasar a fin de año, ¿no? Porque se vienen las fiestas y Navidad, Año Nuevo, en mitad de semana, también allí habrá una planificación que ya se viene trabajando. Sí, aprovechando de la experiencia de los mandos medios que ya trabajan en la intendencia de hace muchos años e incorporando alguna cosa que hemos visto nosotros que es necesaria para atender esta etapa y sobre todo para que, por un lado, la ciudad se mantenga limpia y por otro, para que los materiales que se recuperen tengan como destino reciclaje, ¿no? Porque en esta etapa del año se generan muchos residuos que son fácilmente reciclables, básicamente envases, embalajes, mucho cartón, etcétera. Por lo tanto, estamos trabajando mucho con ese objetivo y ya está diseñado. Tenemos un plan que está netamente dirigido al mes de diciembre y los primeros días de enero, que ayer lo estuvimos terminando de revisar, así que preparado, convencido de que tiene que funcionar, pero vamos a seguir muy de cerca para ir ajustándolo si es necesario. Leonardo de Luz, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, gracias por estos minutos en vivo aquí en Radio Monte Carlo. Como siempre, un gusto, las órdenes. Que pase muy bien. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Este verano viví experiencias únicas con EGA. Déjate llevar a Floripa, Gramado, Torres, Cataratas, Bariloche, Mendoza, Santiago o Porto Alegre. Descubrí nuevos paisajes, nuevas amistades y esa sensación de libertad que solo se vive viajando. Con EGA disfrutás confort, seguridad y la mejor atención a cada kilómetro. Turismo, diversión y emoción, todo en un solo lugar. EGA, el mejor viaje de tu vida. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Avanzamos con más información. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial apunta a brindar más de 69.000 soluciones habitacionales en el quinquenio. La ministra Tamara Paseiro aclaró que la cifra incluye no solo la construcción o adquisición de viviendas, sino que hay otras herramientas como los subsidios. Las manifestaciones de la Secretaría de Estado se dieron durante la inauguración de viviendas de Mevir en Castellanos, localidad de Canelones, actividad que fue encabezada por el presidente Yamandú Orsi. Nosotros terminamos la presentación del plan quinquenal, que bueno, que estuvo a consideración del Parlamento, y justamente ahí lo que presentamos fue una batería también de herramientas que apuntan a estas de Mevir, que apuntan, como decía el presidente de Mevir, al trabajo en la zona rural de los agrupamientos irregulares, que apunta también a la construcción de vivienda nueva, a los realojos, a la vivienda nueva, al alquiler social, que también es una herramienta muy fundamental para nosotros, que es un alquiler para las personas que alquilan y hoy no pueden sostener ese alquiler. Entonces, bueno, a través de la herramienta de subsidios parciales, que es el pago parcial de ese alquiler por parte del Estado, llegar también a esas familias. Entonces, en realidad, entre todas, bueno, son más de 69.000 soluciones habitacionales. Cuando decimos soluciones habitacionales, no son viviendas, sino justamente toda esta batería de herramientas que estamos trabajando en conjunto, que también apuntan a la mejora de vivienda, que también apuntan a la vivienda nueva en este acceso a la primera vivienda. Era la palabra de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, y a todo esto el presidente de MEVIR, Andrés Lima, informó que las viviendas, estas que se inauguraron precisamente en la pasada jornada en Castellanos, departamento de Canelones, beneficiarán a unas 32 familias que pagarán una cuota subsidiada de entre 2.500 y 3.000 pesos. El jerarca sostuvo que se trata de 88 personas que pertenecen mayoritariamente a hogares jóvenes con un promedio de 34 años y se desempeñan en actividades vinculadas a la avicultura, la horticultura y servicios locales. Del total de las viviendas, 5 son de un dormitorio, 17 de 2, 9 son de 3 dormitorios y una de 4 dormitorios. La primera característica es la ayuda mutua. Es decir, aquí, durante 16 meses, 32 familias que han sido las beneficiadas tuvieron que aportar entre 80 y 96 horas de trabajo de forma mensual. Creo que eso le da otro condimento y otro sabor a lo que es esta modalidad constructiva. La segunda es que es una cuota subsidiada. Es una cuota subsidiada, eso explica de que la cuota en términos generales comparada con otros sistemas públicos de vivienda es una cuota más accesible. Estamos hablando de que en este plan, aquí en Castellanos, el promedio de las 32 viviendas es de un subsidio del 74%. Y bueno, de aquí en más es importante también el cumplimiento del pago de la cuota, esa cuota subsidiada, una cuota solidaria, desde 2.500, 3.000 pesos en adelante. Estamos hablando, decía, de una cuota muy accesible. Era la palabra de el presidente de MEVIR, Andrés Lima. 8:19 de la mañana, los padres de alumnos de la escuela 100 ubicada en una de las tribunas del Estadio Centenario reclaman que cada vez que hay un concierto o partido sus hijos deben pasar a estudiar de manera virtual. Ignacio Martínez, de la coordinadora de familias de la escuela Héctor Figoli, dijo a Radio Monte Carlo que la decisión de las autoridades es comprensible por estar basada en cuestiones de seguridad para los niños, pero entienden que debe buscarse una solución de forma definitiva. A ver, primero cabe destacar que esto se hace por un tema de seguridad y eso es lo que valoramos, ¿no? Pero por un tema de seguridad volvemos al retroceso que es la virtualidad, que está totalmente comprobado que pedagógicamente no hace bien. Bueno, recordemos que también es una escuela de tiempo extendido, es decir, se le da alimento a los gurises que realmente necesitan. Las autoridades previnieron eso, pero los padres se tienen que trasladar 9 cuadras a la escuela Belgrano para ir a buscar la bandeja para sus hijos. En el 2026 nos dijeron que la escuela va a permanecer ahí, pero por el mundial también la escuela se va a tener que trasladar. La infraestructura de la escuela está en pésimas condiciones reales. Cuando llueve, se llueve en los pasillos. Cuando hay eventos grandes, ejemplo, un partido de fútbol, el último partido que tenemos es Peñarol-Liverpool, al otro día se tuvo que trasladar la clase de audiovisual porque se filtraba orina del techo. Son cosas que no son inadmisibles para los gobiernos que están, que se hablan de la educación, y bueno, tenemos una escuela dentro del estadio que obviamente está destruida. ¿Cuál es la solución que le entienden pueden tener? La virtualidad entendemos que no es la gran solución. Yo entiendo que pasamos de la virtualidad a si no les gusta, si prefieren, dividimos la matrícula y los repartimos por, y creo que no es esa opción. Tendría que tener un plan B para que los gurises puedan seguir el sistema educativo a pesar de los eventos masivos que generan ingreso para los organismos, que tengan otro tipo de continuidad. Lo que decía Ignacio Martínez, de la coordinadora de familias de la escuela Héctor Figoli. Vamos a alternar algunas informaciones policiales a esta hora de la mañana. Un joven de 28 años murió la pasada tarde de este viernes en el departamento de Rivera, luego de ser herido de bala. El hecho ocurrió sobre las 18:40 cuando la jefatura de policía local fue alertada de que un hombre había sido herido de arma de fuego en el cruce de San Martín y Vía Férrea en el barrio La Valleja de la capital departamental. Los oficiales fueron al lugar y al llegar fueron notificados que la víctima ya había sido trasladada por un móvil policial al hospital local. Los policías vieron un charco de sangre y una varilla de hierro que también tenía sangre. Si bien inicialmente se les había informado que el joven estaba en condición grave y en reanimación, finalmente se confirmó su fallecimiento. La víctima tenía antecedentes por rapiña. Las autoridades policiales investigan este caso. Recordemos que el pasado miércoles la jefatura de policía del departamento había confirmado otro homicidio, en ese caso hacia una mujer oriunda de Melo, mientras que el martes se halló un cuerpo en estado de descomposición en una casa también allí en el departamento de Rivera. La justicia ordenó el remate del lujoso apartamento de Punta del Este en el que la viuda de Gustavo Basso, Daniel Cabral, cumple actualmente prisión domiciliaria. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que tras un pedido del síndico Alfredo Chabatone, que lleva adelante el caso, se decretó la venta del remate privado de ese inmueble. El lujoso apartamento, que ha sido adquirido por la familia Basso Cabral, tiene gastos comunes que rondan los 80.000 pesos mensuales, además de los gastos de contribución y otros impuestos. Vamos a avanzar con otros asuntos. La Administración de los Servicios de Salud del Estado inauguró un nuevo tomógrafo en el Hospital Departamental de Soriano. La operativa del equipo se enmarcará en un convenio de colaboración con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, representando una alianza que busca optimizar el servicio y la calidad diagnosticada. El presidente de ACE, Álvaro Danza, destacó el ahorro de recursos que permitirá el tomógrafo en el Hospital de Mercedes, que se podrán destinar a otros fines. En este caso, este tomógrafo fue donado a finales del 2022, así que estar concretando la inauguración del tomógrafo, que ya lleva hechas unas 29 tomografías que empezaron el miércoles, es una enorme alegría porque permite eso que nosotros queremos, que es que ACE sea autosuficiente, que ACE pueda hacerse los estudios, los procedimientos, los tratamientos que necesita para sus usuarios y en ese sentido dar mejor calidad de atención a nuestros usuarios de ACE. Eso a su vez nos permite contratar menos afuera. Y contratar menos afuera es usar mejor nuestro dinero. Así que es una enorme alegría estar hoy acá en este tomógrafo, que además es una donación en particular del Tiempo Cerebro, una fundación que preside Fernando Viñuela, oriundo del departamento de Soriano, y también es una donación de muchos contribuyentes que fueron juntando su granito de arena para que esto se fuera haciendo realidad. Así que es una enorme alegría de todo punto de vista esta inauguración. Es el presidente de ACE, Álvaro Danza. Bueno, les comentábamos al inicio que el ajuste anual de las jubilaciones y pensiones que regirá desde el próximo 1 de enero, que se cobrará en el mes de febrero, será del entorno del 6%. Y esto se conoce debido a que en las últimas horas tomó estado público lo que es el índice medio de salarios, que creció un 0,14% en el mes de octubre y acumuló una suma del 5,58% en el año móvil. En el sector privado, dicho indicador tuvo en el décimo mes del año una variación del 0,19%, en la que incidieron las secciones industrias manufactureras 0,08%, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 0,04% y servicios sociales y de salud 0,03%. En tanto, en el sector público se registró un crecimiento en octubre de un 0,04% con una incidencia del menos 0,01% en la sección empresas públicas y de 0,05% en gobiernos departamentales. En tanto, el índice medio de salarios real, o sea, la diferencia entre la inflación y el índice medio de salarios, presentó una caída del 0,26% en el mes de octubre, creciendo 3,6% en lo que va del año y 4,32% en el año móvil. No obstante, en el sector privado creció 0,92%, así como el índice medio de salarios real del sector público, que obtuvo un 1,73% en los últimos 12 meses. Bueno, repasamos algunos titulares en el final de esta edición noticiosa. El Banco República reimplantará desde el próximo lunes los descuentos del 15% en comercios del litoral para quienes paguen con la tarjeta Pro Recompensa. El ajuste anual de jubilaciones y pensiones que regirá desde el 1 de enero será del entorno del 6% y se pagará en febrero. Hay dos personas detenidas, uno de los implicados que logró fugar en el procedimiento antidrogas en Paysandú. Esto fue en el kilómetro 39 de la ruta 26, 300 kilogramos de cocaína fueron incautados en el litoral. A nivel deportivo crece la expectativa por el clásico de mañana que definirá el título del uruguayo. Comenzará 4:30 en el Gran Parque Central. Trabajarán más de 1,000 policías en el operativo de seguridad. Y repasamos los datos del tiempo, actualizamos a esta hora de la mañana. El cielo está cubierto en la capital, el 17 grados con 8 la temperatura aquí en el sur, en el norte 23,9 por ejemplo en el departamento de Artigas. Los vientos del noreste a 11 kilómetros en la hora, la presión atmosférica 1014.4, la humedad 69%, la visibilidad 10 kilómetros y el pronóstico para esta mañana estará nuboso con periodos de cubierto, probables precipitaciones dice el INUMET, vientos del sureste entre 10 y 40 kilómetros en la hora, ya hacia la tarde-noche se incrementa la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas. La mínima anunciada para el sur 21 grados, para el norte 32. Bueno, y participamos en la edición noticiosa del sábado 29 de noviembre de 2025. Informativistas Javier Toledo y Gustavo Arregui. En producción Enrique Puch, Luis Armando, Enzo Ferrari, Ignacio Barbosa. Deportes Martín Díaz. Agro Martín Olaverri. Servicios Internacionales Agencia DPA. Operador Tierajú Rodríguez. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en x@montecarlo930. Hasta aquí, Diario Oral Monte Carlo. Siga en contacto con la noticia cada 30 minutos y en nuestras ediciones centrales de la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio.